estamos, seguimos en la Carrock. La verdad que, como les decía, es una noche muy especial para nosotros, para este programa. Hace muchos años, hace bastantes, diría, estaba en la ciudad, no, en la ciudad no, en el partido de Gorina, viendo un show. Hacía un frío de cagarse. Pero era muy lindo, porque estaba... Caminé un montón, me bajé, fui en micro, me bajé, fui caminando hasta un lugar, un predio muy lindo. Estaba tocando Estelares y después del show me atendieron en una combi que estaba atrás, un micro que estaba atrás del escenario. ¿Los mismísimos Estelares? Sí, sí, sí, sí, estaba atrás y ahí me atendieron y le dije, loco, un día vengan, recién empiezo y qué sé yo. Y me dice, bueno, un día vamos a ir. Pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente y... Y la verdad que es un lujo y es un honor para mí tener gente que uno quiere mucho aquí en este programa. Así que bienvenidos, Estelares, al piso. Hola, amigos. Volvimos. Gracias por invitarnos. ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Che, qué bueno. Ayer te vi, hiciste una linda versión con Coti, ¿eh? Sí, andar conmigo de Coti. Sí. Y después hicimos Es el amor. Ajá. Y sí, estuvo bien. Estuvo bien toda la... La verdad que fue muy cómodo, todos los colegas, los pibes ahí en el camarín, re buena onda. Y Coti, que es un crack, que tiene un don de gente, es un, bueno, además de lo talentoso que es como músico y como compositor. Y también una cosa que es lo organizado, lo bien organizado que estaba él con su producción, sus stage. Es como re pro, viste, Coti, re pro. Y confesó que lo habían hecho en 10 días, que habían armado en 10, 15 días, habían armado eso. Es que es verdad, tiene mucho oficio también, viste. Él tiene dos troupes de trabajo, acá, que es toda esta gente que viste vos ayer, uh-huh. Y hoy se iba para España. Claro. Y allá tiene todo lo mismo, uh-huh. Pero todo por duplicado, porque él me dijo, yo soy Universal, soy... Y tengo las dos editoriales, la de España y la de acá. Y lo mismo, tiene una banda allá y una banda acá. Entonces... tiene un oficio, uh-huh. Un oficio y una calidad musical, tanto los pibes, cada músico, cada stage, y él que hizo que ayer la jornada sea como muy, muy cálida, ¿viste? Los camarines fueron muy amables entre todos nosotros, los aparte, colegas. Era una bandita que estaba ahí abajo. Sí, era muy divertido, muy divertido, sí. Una bandita brava, te voy a decir. Pero bueno, era una linda banda y gente muy profesional. Subieron, hicieron un gran show en la Fiesta de la Mega, que fue ahí en la trastienda. Pero bueno... Hoy aquí llegó el momento de charlar un poco de esto que se viene. Las antenas ha sido algo que es como el buen vino. Hay que empezar a degustarlo. Y bueno, uno va tomando el sabor a medida que lo va tomando. Y sinceramente lo he estado escuchando y mucho. Y cada vez voy, viste, como comprendiendo. Y cada vez que lo escucho, entiendo algo nuevo. Me pasa eso. ¿Ustedes lo sienten así también? Sí, yo lo he escuchado mucho también. Es raro que el músico que graba, después de grabarlo y de terminarlo, se ponga a oírlo y a disfrutarlo sin tomar distancia. La verdad que me pasó eso, muy rápidamente lo escuché y lo disfruté. Y me sorprendió también muy bien. Es un disco que nos dejó súper conformes. Uh-huh. Cuando buscaron esas canciones antiguas de las bandas que estaban ustedes solos, ¿no? En los inicios, ¿cómo fue esa selección? ¿Cómo fue que eligieron ese tema, esos temas? Son canciones de hace mucho tiempo y por ello tengo idea de qué canciones tienen como peso específico compositivo. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Mañana, que es de la época que tocamos con Víctor en Peregrinos, uh-huh. A mí me gustaba mucho la letra y también me gustaba mucho la intro de Viola que le hizo él, que de aquella época, que está llena, que es muy espirituosa, que pam, pam, ta, na, na, na. Sí, como re espirituoso, el estribo era espirituoso. Y un día así se nos ocurrió en la sala, y digo, Tori, vamos a tocar esto. Y después lo que pasó buenísimo es que la banda se subió a ese espíritu de una canción vieja, renovarla y ponerla en un disco nuevo, con alguna que otra modificación, algún pequeño algunos arreglos nuevos. Y después a mí me parece que lo que estuvo bueno de las canciones viejas era, como te vuelvo a decir, la calidad compositiva, porque yo sabía que Los Lagartos Mueren en Familia era una canción como muy fuerte, que Compro Flores es una canción muy fuerte, que el mismo Darling es una canción muy fresca, pero vieja también. Entonces no fue más que llevarla a la sala y que la banda la haya renovado, le haya cambiado el alma a las canciones, la haya puesto con un nuevo aura y entraron al disco y quedaron mejor de lo pensado. Vos sabés que eso te iba a preguntar porque en algún momento, una vez Guasones iba a hacer un show en el Luna y me decía, vamos a tocar las canciones viejas. y si tenemos que volver a hacer las cagadas que hacíamos antes cuando tocábamos. Pero le digo, bueno, porque los errores, obviamente, el crecimiento musical y todo lo que ha pasado, pero también le podría llegar a quitar esa esencia de esa canción si la modificás mucho. Pero en este caso no, funcionó y para mejor. Sí, el caso es que elegimos canciones que nos quedaban bien hoy también. Claro. Hay algunas que quizás ya no se pueden volver a tocar. Tenemos varias que no volvimos a tocar porque tenés que hacer como tenés que hacer covers de vos mismo de hace 20 años atrás. Claro. O no, entonces claro. No, ya lo dejaste muy atrás. Pero estas que se incluyeron en el disco son una como que son tres que nos gustaban y le veníamos debiendo pista, viste, que tengan alguna posibilidad. Cuando las empezaste a hacer, cuando empezaron a armarlo, ¿se acordaron de esa época? ¿En algún momento te transportaste? ¿Se transportaron a ese lugar? No, lo que pasa es que la única, si no me equivoco, la única de esa época así que con identidad gráfica de época es Mañana, porque era que la tocábamos en Peregrinos. Claro. Pero yo sentí cuando la empezamos a tocar en el que con Víctor, así, viste, empezó a tocar la guitarra y la rítmica ahí en la sala de ensayo, que iba a ser, que no era, que era otra canción, que no era, era aquella canción, pero traída, de hecho, la parte, el antiguo estribillo, la melodía y la letra es la misma, pero la armonía se modificó en esto, que fue un arreglo del Rata, una ocurrencia del Rata, que mejoró muchísimo, que le inspiró a Víctor una guitarra en staccato no, obsesiva, alucinante. Ostinato, ¿no? Claro, y esas cosas son todas nuevas, es decir, no hubo un solo paso por el pasado, más que canciones que fueron compuestas hace mucho, pero es todo actual, ¿viste? Ajá. Y me parece que por eso también están vivas, ¿no? Es muy difícil que uno, bueno, los actores por ahí pueden hacerlo, que uno traiga algo viejo a la actualidad con vida. Generalmente lo que está en la actualidad es porque está vivo de nuevo, digamos, ¿no? Hay como una reinterpretación total, si no se puede, porque no puedes traer algo viejo a la actualidad. Para que funcione, claro, tiene que ser actual. Aparte, cuando se escribieron, era otra persona, claro, otro momento de tu vida, y ahora, bueno, obviamente ha cambiado. Igualmente, muchos momentos de los que de estos temas te traen han sido momentos bravos, y después cambiarlos y escucharlos, debe ser también bastante lindo el saber que, bueno, mirá cómo estamos, ¿no? Hemos crecido y bien. ¿O no? Un mazo. La instancia. Lo que pasa es que es una época en que, o una etapa en que la banda está como muy, está muy inspirada, ¿viste? Y eso tiene que ver con gratitud y eso tiene un marco de contención que por ahí antes era de otra manera, ahora qué sé yo, ¿viste? Ayer quien maneja el dueño de la compañía Popar, que es Roberto Costa, sí, nos decía el Tano que escuchaba el disco nuevamente y nos pasó un mensajito porque decía que algo así como qué evolución, una cosa así, como que conociendo nuestra carrera al dedillo, y me parece que eso pasó en este último disco, que es ser los mismos, pero con una como un algo nuevo para decir, y eso está bueno porque eso no estaba planeado, ¿viste? El disco demuestra, Víctor dice que lo escucha gratamente, y para que eso, cuando, como él dijo claramente, que uno es músico, te quieras escuchar un disco que recién laburaste y que lo pasás de nuevo, es porque yo siento que es como algo nuevo, ¿viste? Como una nueva etapa. Y bueno, enhorabuena que nos haya pasado en este disco. Puede llegar a ser el momento bisagra de Estelares, ¿por qué no? O sea, vamos a ver qué pasa, pero realmente me parece que van por otro camino. En algunos discos ha habido, ¿viste?, los hits y todo ese tipo de cosas, y en este es como que ya, ¿viste?, hay temas que son polentas, que son muy pensantes y muy pesados, y sin problema, pum, los tiramos y los ponemos en la mesa, y eso me gustó, me pareció muy importante. Sí, nosotros igual somos una banda que no nos caracterizamos por tener bisagras, ¿viste? Somos de dar pasos de acuerdo a lo que nos va sucediendo en el momento, y este fue un paso más de concretado en este disco. Ojalá que sea bisagra de algo positivo o un crecimiento. Pero la verdad que es algo sincero, es el disco que podíamos hacer hoy y lo hicimos. Y bueno, ahí está. Y venían de una vara alta, porque la verdad que el disco anterior fue alucinante. Fue, a mí me encantó lo que habían hecho. Después vino el DVD. El costado izquierdo, si sí, te gustaba. Sí, sí, sí, me gustaba el costado izquierdo, me parecía algo increíble. Después, bueno, vino el DVD, claro, y demás. Al tener una, era una vara bastante alta, realmente. Al tener una trayectoria extensa como es Estelares, que ya va por los 20 años, tenés un pasado que en el cual mirás y decís, bueno, tengo una vara o algo, tengo un piso de cómo tienen que ser las cosas, y sabés que también hay gente que está esperando el material. Yo sé que la gente está, alguna gente inquieta o nerviosa o ansiosa, diciendo, uy, espero que esté bueno, que no me defraude. Como que tenían miedo de escuchar el material y que no les guste, viste, el fan. Uh-huh. Y bueno, esas cosas pasan y también te pesan en el momento de a ver qué canciones hacemos, cómo las hacemos. Esas cosas pasan normalmente, viste, cuando vas a tocar, poner que hay festivales o lo que fuera, que vos tenés que ir con los temas que más o menos la gente conoce. Polenta, y no podés ir tirar, te caes con dos o tres temas más o menos y los tipos te dicen, ¿y esto es loco? ¿Qué onda? Claro. Pero hay que seleccionarlo. Pero el fan de la banda, yo creo que lo ha recibido, porque nos pasó a alguien que yo sigo a la banda mucho, es que sentimos como, viste, decir, bueno, qué bueno el mensaje que me están dando y que estamos recibiendo a través de estas letras, que son distintas a otros discos. Así que es muy bueno eso, sentirlo, se lo digo como ya como fan de lo que hacemos, ¿no? De lo que hacen, y disfruto de que hayan tenido esa posibilidad de hacerlo y tomar esa decisión, Manu, de encargarte de hacer eso. No, pero igual es lo que nos gusta hacer. Cuanto más inspirado y copado estás, más contento estás, porque es nuestro trabajo, esto que se convirtió en un oficio, cuando estás inspirado o cuando una composición te moviliza, sos feliz, ¿viste? Y pasa que casi siempre, no hay canción que grabes que no te, no hay una sola canción que hayamos grabado que por lo menos a mí no me guste, todas me gustan y me encantan y me inspiran. Hay algunas que son como que tienen, según el momento, por ahí, un compromiso mayor, compositivo, ya sea más visceral, más medular o más... Algo de eso parece ser que se escucha en este disco y es lo que pone contento a alguna gente y que a otros... Hay comentarios diciendo, al fin, uno de los mejores discos grabados, pero como si hubiese madurado de la primera época, de la segunda época, como un copia así del mundo del fan, ¿viste? Y la verdad es que me parece que esto ocurre también porque el oficio te va llevando a diferentes situaciones. Cuando el disco terminó, como estaba terminado, superó las expectativas. No habíamos arrancado así. No, habíamos arrancado un poco hasta un poco desconcertados. Pasa eso siempre, ¿no? El otro día estaba mirando un documental de autores muy importantes, entre los que está Costello. Uh-huh. Respecto a la composición, y que cada disco nuevo, cada nueva composición, el artista que labura de verdad, estás todo el tiempo inseguro, todo el tiempo inestable, inseguro. Y así comenzó el disco, pero conforme, a mí me parece que nos dio una gran mano, o al menos a mí, que soy el mayor compositor, el principal compositor y demás, que aparezca Juanchi dándonos, acotándonos y conteniéndonos. Después de que apareció Juanchi, apareció la confianza entre todos nosotros y apareció el gran sonido de la banda en la sala de ensayo, y que quedó registrada en el estudio. Son cosas que cuando comenzamos no las teníamos, y por suerte llegamos al final de esa manera, y la verdad que estamos contentos con este... Cuando hablamos de Juanchi, que fue el productor, ¿no es cierto?, de ese trabajo, siempre es muy difícil, cuando la banda está conformada, por ahí que alguien venga y tire datos y qué sé yo, al principio estamos hablando, después cuando se conocen no, pero digo... ¿Viste? Decir, bueno, que te ponga en vereda, más o menos, decir, bueno, mirá, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, y a veces a las bandas les gusta, algunas no. Pero en este caso, ¿ustedes cómo se sintieron con todas las opiniones que iba tirando Juanchi y las modificaciones que debe haber tenido seguramente en alguna cosa particular? Pero lo conocemos hace mil, es claro. El cuarto disco que hacemos. No, pero te hablo del primero, por la primera vez que estuvo con ustedes. Y yo estaba muy contento, con Victorio hicimos todas las sesiones. Estábamos muy contentos, fue en nuestro primer laburo con un productor. Yo tengo como un par de registros. El primero es llevarle 100 canciones, como 100 canciones, y ir seleccionando cuáles estaban buenas o no. Y la alegría de ver que él estaba interesado y que podíamos empezar por primera vez a laburar un disco con lo que sería una producción en serio que nosotros no habíamos tenido. Eso Sí, además Juanchi es un lujo, es como tener a Messi, viste, en el equipo. Es sin dudas. Es un gran músico con mucho criterio, toca la guitarra de una manera increíble, ha escuchado miles de discos de, entonces sabe, tiene mucho sentido común de lo que es una canción, viste, ya lo tiene asimilado. Y es cancionero, así que claro, estás con él y estás, te sentís confiado de que estás dando un paso seguro, si se puede decir. Todos los pasos que das son con alegría. A paso firme, y a paso firme. Sí. Eso está bueno. Son satisfactorios. Y a mí me. Como ellos mismos también me decían, es. El hecho de que yo, como compositor fundamental, en la cabeza, en la seguridad o inseguridad, él me genera mucha confianza. Juanchi aparece y automáticamente se nos acomodan los jugadores, tanto a Pablo, a Víctor y a mí, ¿viste? Porque genera como cierto orden. Yo creo que tiene que ver también con que van cuatro discos que laburamos juntos y eso hace que sea un estelar más de alguna manera, ¿no? Y no fue casual, entró Juanchi y tres de las canciones más fuertes del disco aparecieron en el último mes y medio. En el último mes y medio, en demos, mientras tanto estábamos dando vueltas un poco inconstantes, ¿no? Y ahora, encima, que es un buen productor, es un tipo que es muy bueno, encima hace vinos. Sí. Ese vinos, señor. Programas de radio. Sí, entre otras cosas, pero no tiene. Completísimo. Es una cosa increíble. Viste que es productor de vinos. Y encima es bueno el vino, ¿o no? Sí, para, sí, es bueno, es bueno. Y el otro día, con la banda estaban reversionando a Bowie, de todo. Así sí. Tiene una energía increíble. Programa y de televisión. Claro. Por eso todo eso lo transmite, y vos estás con él y decís, no puedo menos que laburar bien, porque te empuja a eso, con el sol, con su presencia, qué sé yo, es muy muy muy positivo como coordinador del grupo humano y la parte musical, toda, es increíble. Y después cuando llega la hora de la técnica, donde las papas queman ahí en el estudio y hay que decidir sonidos y tomas y planos, él está ahí opinando y vos le das... Te fumás un cigarrillo tranquilo porque sabes que está decidiendo bien. Estamos aquí en 221 Radio charlando con los amigos de Estelares, que es un placer que estén aquí, sinceramente. Manu, Víctor, gracias por haber venido, lo vuelvo a repetir. Vos sabés que cuando sabía que venían 14 millones de preguntas que tengo de toda la vida, viste, dije, bueno, vamos a intentar hacerla, porque siempre te agarro los shows y que estamos ahí, qué sé yo, y que no puedo dialogar, pero, o sea, no es muy muy cómodo, pero tener la posibilidad de charlar me hace llevarlos a otro lugar por ahí y poder preguntarles, en el sentido de ir un poquito para atrás. Lo primero que escucharon cada uno en sus casas, ¿qué fue lo que sentiste en tu casa, en Junín? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué es la música que te viene en tu cabeza? Los melódicos. Lo primero era Sandro y Roberto Carlos, la música, y Julio Iglesias, y la música que escuchaba mi mamá. Eso fue lo primero que me emocionó. Era todo el universo de los melódicos, el famoso ciclo de quintas y ese tipo de cosas, así que se usaba mucho en los versos y estribillos de los 70. Eso fue lo primero que me acuerdo que me emocionó. ¿Y Víctor? Sí, parecido a lo mismo. Tenía mi vieja que tenía un Winco y un disco, me acuerdo, de Nicola Di Bari. Discos de los melódicos. Y después ella tocaba la guitarra, así que escuchaba las obras clásicas que ella tocaba. Y también me acuerdo de varias melodías que ella tocaba en la guitarra. Y por otro lado estaba mi tío, que aportaba unos discos de rock, que me acuerdo de uno de Deep Purple en vivo. Y uno de Lennon, creo que era Imagine. ¿Te pasó como a todos, que viste que casi todos los músicos que estamos en entrevista y demás, cuando escuchaban los Beatles, pum, pegaron el flechazo? Y sí, a todos les pasó lo mismo. ¿Vos también te pasó lo mismo? ¿Fue así? Sí, claro. También es el flechazo inicial. Lo que pasa es que ese fue el primer disco que me regaló mi vieja, fue un compilado que tenía Matchbox, ¿te acuerdas? ¡Sí! Bueno, me recuerdo de... Ese fue el primer disco de rock antes de empezar a relacionarme con mis amigos, que yo soy un poquito más grande que Tori. Me acuerdo que la primera música era Yes. Eran todos los sinfónicos. Era Yes. Claro. Emerson, Lake and Palmer. Bueno, después aparecen como los más divertidos de esa línea, que son Crimson. Bueno, ¿Y Nacional? Y Nacional, Luis y Miguel Abuelo. No, pero eso sí, eso fue. Lo pasa que, digo, lo primero que me pulsaba sin que yo entienda todavía. Aquello que como que te abrió, digamos, un universo. No, eso era lo que escuchaba, ¿viste? Lo que vos dijiste, los ingleses estos que te dije. Cuando aparece lo Nacional es cuando yo empiezo a tener la sensación, porque eso fue a los 15 años, de la palabra. Porque los primeros que me gustó mucho fue Miguel Abuelo. Y después Luis. Entonces sentí que algo a mí me pasaba con la palabra, que yo no tenía ni idea. Honestamente no. Me gustaba más jugar al fútbol que. Pero. ¿Te gusta que, jugar al fútbol, imagínate? Sí, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Pero te quiero decir que un montón de cosas que yo no sabía. No sabía que me iba a gustar tanto Miguel Abuelo y Spinetta. Pensé Miguel ha hecho un cambio en todos, ¿no? ¿Quién no ha visto a Miguel? Tuvimos la posibilidad de ver cuando iba al escenario, era, viste, acaparaba todo y estaba rodeado, porque uno dice, como pasó en algún momento con Luca, ¿no? Son bandas históricas que los tipos acaparaban por ahí, porque vos, viste, te impactaban. Y fíjate que después cuando no estuvieron apareció Andrés por un lado, cosas que son todos monstruos, ¿viste? La banda estaba formada por animales, o sea, todos eran increíbles, pero era tan potente la visión de este gran músico, de estos grandes músicos, que por ahí, viste, te quedabas impactado en eso solo y no lograbas apreciar todo lo demás, pero sinceramente son figuras historias. Yo lo recuerdo a Miguel acá en La Plata, en los shows, en el Universitario, y me vuelvo loco de pensarlo solamente. Yo no lo vi, Víctor sí lo vio, pero yo no lo vi nunca en vivo, Miguel. Yo lo vi, sí, lo vi tres veces. Sí. Fueron a Junín, una vez con la formación de Calamaro, Cachorro López, y después cuando las otras formaciones posteriores. Sí. Y era increíble, sí, eran la banda esa era un seleccionado, claro. ¿Sabés dónde lo vi la última vez? Tocaron Los Abuelos de la Nada, los abuelos ya separados, se fue Andrés, entonces había cambiado, Polo ya se había ido, y tocaron el Macondo. Macondo. De risa, me los vi ahí, fue alucinante, éramos 15 tipos, qué sé yo, no sé, no había nadie, pero ya eran los abuelos, viste, parecía mentira, pero se separaron, se fue Andrés y qué sé yo, y ya no convocaban tanto, claro, y la salió a pelear igual y con su enfermedad a cuestas, ¿no? Claro, y el tipo, claro, sí. Un increíble músico y un recuerdo. Hablando de esos tipos, quiero que me digan algo del Nero García López, que hace muy poquito, estuvimos ahí todos latiendo, sí, con él nuevamente. Y una tristeza porque, aparte de la forma como sucede, ¿no? Con un auto sin luces que se chocan. Bueno, las pérdidas de los músicos es algo. El otro día estuvimos en Mar del Plata y nos dieron un disco de Person, okay. Pro Percy, que póstumo, así que dejó con demos y uh-huh. que lo editaron. Es algo que a mí me produce bastante, me pone bastante sensible, porque uno los ve como inmortales en un punto a los músicos que uno quiere o que le gustan. Sin dudas. Y la verdad que sí, el Negro era, se prendía fuego ahí con la banda de Charlie y un tipo muy muy participativo en la escena. Así y daba la mano siempre a todos, ¿no? Siempre estaba participado en videos, sí, y cosas y todo ese tipo de cosas que siempre le gustaban, claro, y le agradaban. Nosotros hicimos la última nota aquí en La Plata, por desgracia, que venía a presentar Frenesí, que estaba en llamas con eso, uh-huh. Con el nuevo disco, y bueno, una pena enorme, pero está bueno siempre traerlo, porque esa gente da gusto tenerla cerca, ¿no? Y están vivos, claro. Están vivos acá entre nosotros, sin duda. Vos sabés que ayer nos pasó eso con Edu, estábamos mirando y estaba Badalá, ¿lo vieron? ¿Lo viste ayer a Badalá? No. Estaba Badalá y dice, recién la llamé a mi mujer porque cuando entré a la trastienda me acordé de Luis inmediatamente, se acordaba de cuando habían tocado ahí en ese escenario. Fíjate cómo siempre todos estamos pendientes, ¿no? Del alrededor y de sentimientos. Sí, es lo que uno disfruta, el ambiente musical del que está rodeado, entonces trata de que sea eterno, ¿no? Es como un cofre de cristal que quiere que no se rompa nunca. Lo mismo cuando se fue Gustavo, todas esas cosas increíbles que no estén más, ¿viste? Te parece increíble. Uh-huh. Vamos a escuchar un temita y hacemos un pequeño break y seguimos, para que sé que se tienen que ir, sé que tienen que estar, que están apurados, pero no, hacemos un pequeño break. ¿Qué tema de Antenas querrían que suene ahora? El que quieras vos. No, vos. Digas, no, el que me gustaría. No, pero el que quieras vos. ¿El que quiera? Bueno, dale, vamos a poner un tema de Antenas y que quiero disfrutarlo porque esto es lo que vamos a vivir dentro de muy poquito aquí en La Plata. Uh-huh. Se viene un momento muy especial y vamos a poder disfrutarlo aquí en el Ópera, cada día está más lindo, hicieron camarines nuevos, así que está buenísimo, loco. El viernes que viene, el otro viernes. El otro viernes. ¿Estuvieron ya antes? ¿Ya estuvieron? Sí, no, pero digo, ya sé que en estuvieron el nuevo, en la ópera. ¿En el nuevo estuviste? Sí, estuvimos. ¿En camarines? Estuvo buenísimo, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí, está, lo pusieron muy lindo, muy, muy, muy cómodo, así que bueno, la posibilidad de escuchar, y aparte cada día está sonando mejor el lugar, así que vamos a poder disfrutar Estelar. Ahora disfrutamos un poquito de su música, comemos algo de la gente de Joaquín. Mensajes, Ahora le decimos, léelo, sí. Hernán, recordarle a los estelares que el primer tema que escuchamos fue Moneda Corriente, ¿y por qué? Dice el comandante. ¡Apa! Bueno, y dale. Que cuenta alguna anécdota en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, ahora esa es la verdad que Manuel era un galán en la universidad. No lo sé. Eso lo vamos a develar ahora, después del tema vamos a ir develando. En La Plata está todo planificado. Dos diagonales principales, una plaza cada 6 cuadras y cada 7 días un programa de rock. Acá Rock. Acá Rock. Miércoles de 20 a 22 por la 221 Radio.